Si quiere llegar al cocido de su abuela, póngase el cinturón. Lo hacemos por ti y por tu familia. Comunidad de Madrid, suma de todos.